Bien, hoy vamos a leer algunas cosas de un capítulo que sigue al de la maternidad divina y trata de la maternidad espiritual de María. Hoy tendremos que ser muy breves. Voy más que nada a leer textos que cita Royo Marín de otros teólogos o de papas y en los que está toda la doctrina contenida. Neuberg dice: la conexión necesaria que une la maternidad espiritual de María a la maternidad divina coloca lógicamente el capítulo de la maternidad espiritual inmediatamente a continuación de la maternidad divina en un tratado de mariología, y no, como ocurre generalmente, hacia el final del tratado. Otra razón además exige este lugar, y es que los demás privilegios de María le han sido concedidos no solamente en vista de su maternidad divina, sino también en vista de su maternidad espiritual, es decir, en vista de su función de madre del Cristo total, del cuerpo místico de Cristo. Esto que dice aquí este teólogo es lo que Roschini, en un texto espléndido, poco largo, que voy a leer entero, explica. En esto que voy a leer está todo el tema prácticamente contenido. Y por eso lo cita Royo Marín, que dice, en realidad en este párrafo está todo lo que hay que decir, pero ahora lo vamos a desglosar y lo va desarrollando. Roschini, italiano, teólogo contemporáneo, de los más importantes en teología sobre la Virgen María, dice lo siguiente: la solución de la cuestión sobre el fundamento teológico de la maternidad espiritual de María depende de la solución del problema sobre el nexo que existe entre la maternidad divina y la maternidad espiritual. Aquellos autores, que son poquísimos, para quienes la maternidad divina de María Santísima no es más que la maternidad de el hombre Dios, no ven evidentemente nexo alguno entre maternidad divina y maternidad espiritual. Aquellos, en cambio, para quienes la maternidad divina de María es la maternidad del hombre Dios redentor, o sea, del verbo encarnado para redimir a la humanidad en cuanto tal, y redentor en cuanto tal, es decir, en cuanto redentor, cabeza de la humanidad, que él ha venido a regenerar a la vida sobrenatural. Los que ven esto así ven un nexo estrechísimo entre la maternidad divina y la maternidad espiritual de María Santísima, es decir, entre que María sea madre de Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre, y que María sea madre de todos los hombres redimidos por Cristo, ya que Dios la ha escogido para ser madre del Verbo Eterno que se encarna para redimirnos, de Jesús, que es el Salvador. No le anuncian, nacerá un hijo, y Dios quiere que nazca un hijo. Pues si Dios lo quiere, acepto que nazca un hijo. Lo que le dice es que el mundo va a ser redimido, y por eso le dice su prima: bienaventurada, que has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y ella dice: ha hecho un esfuerzo con el poder de su brazo, ha cumplido las promesas que hizo a Abraham y a su descendencia para siempre. Es decir, la maternidad de María es la maternidad sobre el Verbo Eterno que se encarna para redimir al mundo. Es por tanto una maternidad que la asocia en el plan de Dios y en su fidelidad a él, a la salvación del mundo. Si se entiende así, hay un nexo estrechísimo entre la maternidad divina, en que María sea madre de Dios, y la maternidad espiritual de María Santísima, que sea madre nuestra espiritualmente. Para estos, pues, el verdadero fundamento, para todos los autores que ven esto, el fundamento de la maternidad espiritual se encuentra en nuestra incorporación a Cristo. En virtud de la encarnación redentora, en efecto, el Verbo encarnado en el seno virginal de María queda constituido cabeza mística de toda la humanidad, y la humanidad queda constituida en cuerpo místico suyo. Cristo, en efecto, puede ser considerado bajo un doble aspecto, como hombre Dios y como redentor. Son un doble aspecto, pero una distinción de razón, como dice Santo Tomás, o sea que no tiene más importancia que para sistematizar nuestro tratado teológico. De tal manera que dice Santo Tomás que la gracia santificante, que como redundancia de la unión hipostática habita plenamente en Cristo en cuanto hombre, el alma humana de Cristo está, además de estar unida hipostáticamente al Verbo de Dios, está en sus facultades humanas, en su ser de alma humana y en su entendimiento y en su voluntad humana, está elevada también, está divinizada por una gracia santificante que es la redundancia de la unión hipostática. Pero hay una gracia creada, una cualidad divinizante en las facultades del alma humana de Cristo. Pues bien, Dice Santo Tomás que la gracia de Cristo, en cuanto es un hombre singular, es la misma gracia de Cristo que se llama gracia capital, en, de la cual redunda de su plenitud para todos nosotros, aunque es una distinción de razón. Podemos considerar el Hijo de María y de José, Jesús de Nazaret, en cuanto hombre, está en gracia santificante de un modo plenísimo, ¿eh? Su alma está divinizada participativamente, además de estar hipostáticamente unida a la segunda persona de la Trinidad. Bien, es el Verbo que al asumir la naturaleza humana la eleva también con gracia santificante. La misma redundancia en una hipostática hace que en Cristo haya una gracia santificante plenísima. Pero esta gracia santificante podríamos considerarla en cuanto es la gracia de Jesús, Cristo, el hombre singular que es el Hijo de María. Pero también podemos considerarla en cuanto Dios ha puesto la plenitud de la gracia en él para que redunde por su humanidad como instrumento a toda la humanidad. Pues bien, la gracia capital de Cristo es la misma gracia individual de Cristo. Es una distinción de razón solo. Es importantísimo saber que es esta misma realidad. Si esto es así, pues ya está. Nosotros nos incorporamos a Cristo. En virtud de la encarnación redentora, el Verbo encarnado en el seno virginal de María queda constituido cabeza mística de toda la humanidad. Cristo, en efecto, puede ser considerado bajo un doble aspecto, como hombre Dios y como redentor. Como hombre Dios tiene un cuerpo físico como todos los demás hombres, y como redentor del género humano tiene un cuerpo místico que es la sociedad de todos los que creen en él. La Virgen Santísima, al engendrar física y naturalmente a Cristo, engendraba espiritual y sobrenaturalmente a todos los cristianos, miembros místicos de Cristo, o sea, todo el género humano. Se sigue que tanto la cabeza como sus místicos miembros son frutos del mismo pelo, el de María, y que María queda constituida así en madre de todo el Cristo, del Cristo total, es decir, de la cabeza, que es el Cristo físico, y de sus miembros, que somos nosotros. Aunque de modo diverso, es física y naturalmente madre de la cabeza, es espiritualmente madre de los miembros del cuerpo místico. Así lo enseña San Pío X en la encíclica Ad Die Mildum, cincuentenario de la Inmaculada, y lo hace siguiendo la doctrina de San Agustín. Todo esto es consecuencia de una maternidad divina entendida soteriológicamente, es decir, como la encarnación es para salvarnos, pues la maternidad divina también es para salvar a la humanidad. O sea, maternidad del hombre Dios Redentor en cuanto tal, de una maternidad ordenada por sí misma, en virtud del plan divino, a la redención, a la regeneración sobrenatural de la humanidad caída. Esto se deduce, como veremos, de la Escritura, de la tradición y de un modo clarísimo de la enseñanza del magisterio eclesiástico. En breve, la maternidad espiritual de María Santísima respecto a todos los cristianos es la prolongación de su maternidad divina y física respecto de Cristo. Somos hijos en el Hijo, en quien estamos como incluidos y a quien estamos incorporados. En cambio, los que no admiten, pero son muy pocos, esa maternidad divina soteriológica, o sea, con finalidad redentora, encuentran el fundamento de la maternidad espiritual de María Santísima en las palabras de Cristo en la cruz. Conceden la maternidad espiritual, pero dicen que no tiene otro fundamento más que el texto del San Juan. Y aquí a tu madre y aquí a tu hijo. Pero las citadas palabras de San Juan no tienen un valor causativo. Es no, según lo que enseña León XIII en una encíclica, no es que Cristo en aquel momento constituyese a su madre en madre de los cristianos representados en San Juan, sino que lo proclamó. María era madre de los cristianos por lo que le había dicho el ángel en la anunciación, por lo que le había dicho su prima, lo que le respondió a su prima. Todo aquello ya está suponiendo previamente la conciencia de que va a ser la madre del Redentor en cuanto tal, asociada a la redención como madre. Por tanto, las palabras de San Juan se tienen que tomar como un testimonio que da Cristo de que su madre está asociada a él. Lo proclama en el momento en que se está asociando además al sufrimiento redentor, lo cual tiene mucho que ver naturalmente con su maternidad, pero se asocia al sufrimiento redentor porque es madre de Cristo, predestinada para ser asociada, ¿eh? La misma corredención en sentido de coparticipación con el sufrimiento redentor tiene su raíz en que es la madre de Cristo. Bien, después leeremos esto del Papa. En este párrafo, como dice el padre Royo Marín, está todo. Después va desarrollando, vamos a ver algunos puntos. sería falso entender que María es Madre Nuestra en un sentido metafórico, es decir, que es como si fuese nuestra madre. No se trata de esto. Sería incompleto, así como es falso decir que es una mera metáfora, sería incompleto decir que es una maternidad adoptiva. El sentido verdadero es que María es nuestra madre porque nos transmite la vida de la gracia. Nos transmite. La maternidad divina está, esta maternidad divina de María que se prolonga en la maternidad espiritual, digo, esta maternidad espiritual que prolonga la maternidad divina, está ya en la misma elección que Dios hace de su madre, la dispone para ello la Inmaculada Concepción, la virginidad, etcétera, etcétera, se constituye en la misma maternidad divina, como los papas dicen, y después se prolonga a lo largo de toda la vida de la gracia en los cristianos, según vimos que afirma Pablo VI, que dice que pertenece al misterio de la fe. Ahora vamos a leer algunos textos de papas que recoge el padre Royo Marín. San Pío X es el que antes aludíamos. No es María la madre de Cristo, ella es por lo tanto también nuestra madre, porque hay que afirmar que Jesús, verbo hecho carne, es el salvador del género humano, pero en tanto que el hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza tiene un cuerpo espiritual. En tanto que el hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza tiene un cuerpo místico o espiritual que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a él por la fe. Muchos formamos en Cristo un cuerpo, dice San Pablo. Pero la Virgen no concibió solo al Hijo de Dios para que recibiendo de ella naturaleza humana se hiciese hombre, sino también para que mediante esta naturaleza recibida de ella fuese el salvador de los hombres. Lo cual explica las palabras de los ángeles a los pastores. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo Señor. Y el del ángel a María, podríamos decir. También, pues, en el casto seno de la Virgen, donde Jesús tomó carne mortal, adquirió un cuerpo espiritual, Cristo, se entiende, adquirió en el María un cuerpo espiritual formado por todos aquellos que debían creer en él. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Por lo tanto, todos los que unidos a Cristo somos, como dice el apóstol, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hemos nacido del seno de la Virgen, al modo de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en sentido espiritual y místico, hijos de María. Y ella, por su parte, nuestra madre común. Madre, ciertamente, espiritual, dice San Agustín, pero realmente madre de los miembros de Cristo que somos nosotros. Y cita el texto de San Agustín. Pío X. En el oficio de la maternidad de María hay también, venerables hermanos, otra cosa que juzgamos se debe recordar y que encierra ciertamente mayor dulzura y suavidad, y es que habiendo María dado a luz el Redentor del género humano, es también madre benignísima de todos nosotros, a quienes Cristo nuestro Señor quiso tener por hermanos. Es la encíclica del centenario del Concilio de Éfeso. Pío XII y Juan XXIII dicen, como es sabido, cita aquí. Los textos son innumerables. Dice que repiten esto muchísimas veces y no los cita aquí. El Vaticano II dice, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con su obediencia, su fe, su esperanza y la caridad ardiente con el fin de restaurar la vida sobrenatural en las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. Pablo VI lo repite constantemente en sus escritos, discursos, etc. Entonces cita el texto de la proclamación de María, de la madre de la Iglesia. Después habla de la maternidad gestativa, es decir, en el sentido en que se forma, diríamos, en el seno de María, nuestra vida de la gracia, y después cómo es alumbrada en nosotros. Y cita textos de los papas que dicen lo siguiente. León 13. La Virgen Santísima, así como es madre de Jesucristo, así también lo es de todos los cristianos, por cuanto los engendró en el monte Calvario en medio de los supremos tormentos del Redentor. Jesucristo es como el primogénito de los cristianos, que son hermanos suyos por adopción y redención. De pie junto a la cruz estaba María, su madre, que penetrada hacia nosotros de un amor inmenso para recibirnos como hijos, ofreció ella misma voluntariamente a su propio Hijo a justicia divina, muriendo con él en su corazón atravesado por una espada de dolor. Pío 11. No puede sucumbir eternamente aquel a quien asistiere la Santísima Virgen, principalmente en el crítico momento de la muerte. Esta sentencia de los doctores de la Iglesia, de acuerdo con el sentir del pueblo cristiano y corroborada por una ininterrumpida experiencia, se apoya muy principalmente en que la Virgen Dolorosa participó con Jesucristo en la obra de la redención y, constituida en madre de los hombres que le fueron encomendados por el testamento de la Divina Caridad, los abrazó como a hijos y los defiende con inmenso amor. Esto es un documento del año 23, Explorata Res, una epístola apostólica de Pío XI, también muy importante, como sabéis. Pío XII. Ella fue la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor. Lo ofreció por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado. De tal suerte que la que era madre corporal de nuestra cabeza fuera, por un nuevo título de dolor y de gloria, madre espiritual de todos sus miembros. Y entonces cita también el texto del Vaticano II, repite lo que antes he leído. Entonces viene un párrafo que el rollo marín dice aquello que antes aludía yo. Proclamación de la maternidad espiritual. Voy a leerlo. Para que a nadie cupiera, esto lo dice el padre rollo marín, para que a nadie cupiera la menor duda de que María es real y verdaderamente nuestra madre espiritual, el mismo Redentor del mundo agonizante en la cruz quiso proclamarlo solemnemente a la faz del mundo entero, cuando dirigiéndose a su madre le dijo con inefable ternura: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Ahora bien, según el testimonio de la tradición cristiana, confirmado por innumerables documentos del Magisterio de la Iglesia, San Juan representaba en aquellos momentos a toda la humanidad redimida por Cristo. María es, pues, por expresa declaración de Cristo moribundo, la madre espiritual de todo el género humano. Entonces cita al Neubert, que antes ya he citado. El Señor, antes de expirar, quiso darnos una señal de esta maternidad espiritual, proclamando a su madre nuestra madre y entregándonosla en la persona de San Juan. Su palabra, en aquel momento, no creó esta maternidad, sino que la proclamó y la confirmó en la hora más solemne de su vida, en la hora en que esta maternidad era consumada por la consumación del misterio de la redención, y cuando María estaba mejor preparada para comprender toda la plenitud de su significado. Sin duda que esta palabra, eficaz como todas las palabras divinas, hizo más profundos aún y más vivos los sentimientos maternos de María con respecto a nosotros. Y erran, pues, los que ven en las palabras de Jesús en la cruz el fundamento único de la maternidad espiritual de María sobre el género humano. No solamente no lo es, sino que ni siquiera constituye un tercer título de su maternidad espiritual sobreañadido a otros dos. Se trata pura y simplemente de la proclamación oficial por parte de Jesús de la maternidad espiritual de María sobre el género humano, maternidad que ya existía esencialmente por la maternidad divina y que se estaba consumando y completándose por la dolorosísima corredención en aquellos mismos momentos. León XIII lo dice así: María misma es esa criatura que desempeña este papel de una manera eminentísima. Poderosa es, por cierto, madre del cielo, madre del Dios todopoderoso, pero no sabe más dulce considerarla asequible, benignísima y en grado sumo condescendiente. Tal nos la dio Dios, que le infundió sentimientos plenamente maternales, que no respiran sino amor y perdón, precisamente porque la escogió para madre de su unigénito. Tal nos la mostró de hecho Jesús al querer espontáneamente someterse y dar gusto a María como un hijo a su madre. O sea, la escoge para madre. Vive con ella como hijo sometido a su madre. Tal la declaró públicamente desde la cruz, cuando en la persona de San Juan le confió la universalidad del género humano para que la cuidase y la guardase en su regazo. Tal finalmente se entregó ella, pues habiendo abrazado con gran amor a tan trabajosa herencia que le dejaba su hijo moribundo, comenzó inmediatamente a derrochar en todos sus maternales desvelos. Después habla de la maternidad distributiva o de generación individual, y cita el padre Cuevas. Pero esto lo voy a omitir porque en parte repite cosas dichas, y en cambio voy a leer ahora unos textos del padre Chaminade, que le he cogido devoción desde que supe que existía, antes no sabía que existía. Influjo continuo de María en la maternidad distributiva o de generación individual. Dice el padre Chaminade, petit traité. La Santísima Virgen concibe individualmente, perdón, aquí viene la cita, no, esto es el padre Rollo, entonces, concibe a cada alma en el momento de recibir el bautismo. Su labor de madre no queda ahí, sigue formando a sus hijos en su seno materno. ¿Cómo? Entonces explica. Dice el padre Chaminade, madre de la vida y de la gracia, nos ha dado la vida, y cada día vierte en nuestras almas la gracia que debe alimentarlas y hacerlas llegar a la plenitud de la edad perfecta. Por otra parte, nos educa maternalmente, como educó a Jesús, ahora nos educa a nosotros para que seamos con Cristo hijos suyos. Dice el padre Chaminade, María se esfuerza en todo momento por revestirnos de la semejanza con Cristo, tratando de penetrarnos de sus sentimientos y pensamientos, realizando en nosotros el título de cristianos, esto es, de discípulos de Jesucristo. Después, dice, nos defiende de los enemigos, solícitamente, constantemente, amorosamente. Y el padre Royo termina, está haciendo unas lecturas, ¿no?, el tema mariano, termina esto que estoy leyendo hoy con aquel texto que voy a repetir otra vez. He dado mucho encontrando un texto de Paulo VI del año 67, que es una decisión. Después, fijémonos ahora en lo que estábamos explicando, ¿eh? Se trata de, como después seguirá el rollo marino en otro capítulo, que habla de la maternidad corredentora o de la madre corredentora. Padre Rollo ve toda la función de María en la gracia, lo que se llama la mediación de la gracia, la corredención, como la maternidad, en cuanto que la maternidad divina se prolonga por el plan de Dios que la hace ser madre de Cristo, redentor de los hombres, se prolonga en la maternidad espiritual sobre el cuerpo místico de Cristo. O sea, toda la función de María en la gracia viene de que está asociada como madre a Cristo redentor. Y este texto de Pablo VI dice así, después de haber participado en el sacrificio redentor de su Hijo, de modo tan íntimo que mereció ser por él proclamada madre, no solo del discípulo Juan, sino también del género humano, por él de algún modo representado, ella continúa ahora desde el cielo cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento, en el desarrollo de la vida divina, en cada una de las almas de los hombres redimidos. Es esta una verdad muy consoladora, que por libre beneplácito de Dios Sapientísimo forma parte integrante del misterio de la humana salvación, y debe por tanto ser considerada como de fe por todos los cristianos. Esta es una cosa espléndida. Bien, entonces habla de la maternidad consuntiva o gloriosa, y cita San Luis María Griñón de Montfort. Todos los predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, mientras permanezcan en este mundo, están ocultos en el seno de la Santísima Virgen, en el cual están guardados, alimentados, mantenidos y desarrollados por esta buena madre hasta que ella los saque a la luz de la gloria después de la muerte, que es con toda propiedad el día de su nacimiento, como la Iglesia llama la muerte de los justos. Entonces terminaremos con lo que dice de la extensión. Esta maternidad espiritual de María se extiende a todo aquello a que se extiende la capitalidad de Cristo. Por tanto, es madre espiritual de los ángeles y bienaventurados, de las almas del purgatorio, de todos los bautizados en Cristo, de todos los no bautizados llamados a serlos, es decir, de toda la humanidad en cuanto son llamados a la redención de Cristo. Por tanto, es tanto se extiende la maternidad espiritual en cuanto se extiende la capitalidad redentora de Cristo. Bien, yo creo que convendría que terminásemos porque tenemos muchas cosas a entender. Después de eso podríamos, mientras él prepara la misa, rezar un poco si quieren, ¿verdad? Yo creo que sería mejor así. Podríamos rezar un poco, hacer el mes de María, alguna cosa antes de la misa, ¿no? Digo yo, si queréis, tanto como quieran.